años al podcast número 4. Tenemos aquí a grandes invitados el día de hoy. Por favor, todo un aplauso a Don Ratón. Ya, y por otro lado tenemos a un equipo de elite, que son Flasher Squad, por favor. Ya, y por otro lado... Yo soy Chamelo, Sonic, el Sato y Voltron, el Pancho, weón. Por otro lado, tenemos a Daniel, el creador del Chilemón, el mejor Flash de que ha pisado la Tierra. Y por otro lado está el equipo de Chewbacca Brut. Soy yo, Chewbacca, y mi amigo Sacre Blue. Y por último, un poquito de silencio, weón, porque es una leyenda del Flash, weón, y es un gusto tenerlo acá. No vamos a decir el nombre, pero es Tete Lo, weón, una de las leyendas vivientes del Flash, weón. Un aplauso, por favor. Buena hora, weón, hijo de puta. ¡Pichula! Weón, pichula, como un Flash, weón, es el mejor, weón. El podcast empieza así, weón. Para empezar, puta, podríamos hablar, weón, de que, puta, ella es 2012, weón, y el 2014, weón, se viene el nuevo Zelda, weón. Chewbacca, Julián. ¿Para qué con cola? El Chamelo se fue a chupar tula, weón. Ya, oiga, pero, puta, entrevistemos a Tetelo, weón. Tetelo, ¿me escucháis? Pero lo escuchan bien, yo escucho a los weón entrecortados. Bueno, te escuchamos bien nosotros. Hola, weón. Ya, Tetelo. Ya, qué chucha, weón. ¿Qué onda? Yo te conozco mucho, weón. Te conozco por tus cómics, weón. Pero puta, tenés talento, weón. ¿Cómo empezaste con los flashes, weón? Se conectó Pato Larax. Falta ese weón, por loco. Espérate, falta ese weón. Ya, empezamos con los flashes. Ese weón quería estar, weón. Se va a conectar ahora. Se va a conectar este panda, weón. Se escucha mal pico, weón. Va a quedar la cagada, es que a veces invitan tantos weón, eh. Hola, que me voy a cagar, weón. Es lo que hay, nomás. Entró el weón, ¿no? ¡Llegó el pato, weón! Ese weón sí que nos cuela el hoyo a todos. Sí, pues, weón. Ese weón es un dios, pues, weón. Ah, y se conectó el panda. ¡Ah, ese weón! No, weón. Y ahí, con eso fue completo. ¡Ah, y James, weón! ¡El único culiao! ¡Lo vino! Ya, invitemos a... Invitemos a Pata y empezamos la weón. Ya. ¿Empezamos de nuevo? Vamos a reiniciar. Ya, uno, dos, tres. Ya. ¿Empezamos o no? Sí, ya hay millón. Ya, empezamos todo de nuevo la wea. Ya, un, dos, tres. Hola a todos ustedes, bienvenidos al cuarto podcast. Tenemos acá invitados especiales, grandes personajes de la animación chilena. En la esquina tenemos a Ratón, por favor. Bravo. Bravo. Ahí. ¿Aló? ¿Aló? ¿Aló? Por otro lado tenemos al equipo de Flash Squad, por favor. Y también tenemos al equipo de... Tenemos a Patricio, Pato Larax. ¡Patricio! ¡Ande, Pato! Y tenemos al equipo de Chewbacca Production. Aquí yo, su servidor Chewbacca y mi amigo íntimo Sacre Blue. También tenemos a la leyenda viviente del Flash. Aquí pido un gran aplauso. ¡Tetelo! ¡Tetelo! Bueno, chúbalo un dios. ¡Dámelo! ¡Dámelo! ¡Dámelo! ¡Dámelo! ¡Dámelo! ¡Dámelo! ¡Dámelo! ¡La maja! ¡Grande! Ya. Y con eso conforma la animación de Lead, que está invitada al cuarto podcast de Anímatelo. Con eso concluye el podcast. Gracias. Y eso sería. Ya, ahora Vamos a empezar así, mira. Oh, entrevisten a Tetelo, weón. Esto se llama la sección de ahora. Tetelo, ¿qué vamos? La pregunta de Tetelo, weón. Ay, ¿quién primero? Yo primero, weón. ¿Quién primero? Pero me escuchan bien la weón, ¿no? No, Tetelo. No, cagaron, yo primero. ¡Ese squad! Oye, Tetelo. ¿Me escucháis bien? Ya, weón, entrevistan rápido. Pero me Tetelo. Sí, weón. Ah, ya, dime esa weón primero. ¿Qué onda? Primera pregunta, yo, culiao. ¿Vaya a hacer alguna weá nueva algún día o no, weón? Mira, weón, se supone que yo actualicé la página para que los weones revivieran los culiados, ¿cachai? Me siguió pura basura, ¿cachai? Y los weones de Flash weones que pusieron una imagen toda ratona nomás, pues, weón, ¿cachai? Esa era como la idea. Yo la voy a poner como un proyecto nuevo, así, con un flash por ahí, alguna weadita. Lo que pasa, weón, que se cagó el disco duro, weón, ¿cachai? Entonces la media paja hacer toda la weá de nuevo, ¿cachai? ¿Pero está bien algo, weón? Se supone que estaba haciendo una weá de unos cómics, ¿cachate los cómics, weón? Esa onda de haciendo Flash, pero sí, weón, excelente, weón. ¡No, esa weá, weón, está posteada en varios portales, ¿cachai? Está en Portal Net, weón, Chile Comparte, en varias partes, ¿cachai? El porcentaje de aprobación es alto, ¿cachai? ¿Me entendió, no? Pero alto va a ser animarlo, claro, animarlo, ¿cachai? Pero con otro tipo de mejoras, ¿cachai? Pero lo que pasa es que complica el asunto el tiempo, weón. Esa weá, por eso estamos cagados nosotros, ¿cachai? La Che weón y yo estamos cagados por eso. ¿Pero qué está ahora? Trabajando, universidad, ¿cachai? Esa weá estamos cagados los dos, weón. Si la semana pasada estuve hablando con el par de weones, ¿cachai, no? Sí, pero los otros weones de Flash weones ya está, puta, uno ya casi terminando, weón. Así que yo cacho que por eso están... Ya no están ni ahí eso, weón. Vos tenés que seguir, pues, weón. Si están ahí. Si hablé con los weones. Lo que pasa es que tienen problemas. Puta, un weón ya tiene hija, ¿cachai? Y se les complica el tiempo, weón. ¿Hija, weón? ¿De cuánto años? Sí. Puta, una hija, pues, weón, ¿cachai? La weá loca, weón. Sí, weón. Entonces el tiempo, weón, ya tienen otras prioridades, ¿cachai? Aunque sí los weones tienen flash, ¿cachai? En formato, weón, hasta la mitad algunos, ¿cachai? Lo que el Dragon Wea Z3, ¿cachai? Pero no sé si lo van a terminar. ¿Esa weá le ha mandado algún avance, alguna weá así, weón? No solamente por como videollamada, ¿cachai? Apuntaron al computador solamente, ¿cachai? Sí, bueno, no es la idea, porque pasan el formato, weón, y uno lo puede editar. ¿Cachai? Ah, ¿no? Qué buena, weón. ¿Se viene la weá igual o no? Sí, pues bueno, obviamente no sé si voy a actualizar, no se sabe, weón, por el asunto de como digo que cagó el disco duro, weón, ¿cachai? Y todo de nuevo. Pero igual estoy ocupando las técnicas, pues weón, ¿cachai? ¿Qué tienes que hacer todo de nuevo? Cinco minutitos al día que le pongáis la weá, weón. O sea, estamos haciendo como otra clase mejor, ¿eh? Obviamente uno partió en el 2002, pues weón, ¿cachai? Que el 2002 no había nada, pues weón, ¿cachai? No había tutorial ni una mierda, pues weón, ¿cachai? No sé si se fijaron los despaches de weones, que es una cuestión de Chespirito, una wea así, ¿cachai? Comienzo, inicio nomás, ¿cachai? Se me cayó la pelota, claro. ¡Métete la guitarra en la wea! Ya, se lo puso, ¿no? Se la metió el culiao ahí. ¡Usted! ¡Que te pones la raja! ¿Alguna otra pregunta, weón? Que siga la wea, weón. ¿Alguna pregunta? ¡Chubaca, alguien! Puta, no, porque Tetelo, pues, weón. Si tenemos una leyenda al lado, weón, pregúntenle lo que sea. Como digamos, puta, ¿Tenés pensado para este año? ¿Este año tenemos nuevo? Me supone que en diciembre tuvo un flash, ¿cachai? Tengo. Obviamente, ya tengo una cantante que. Puta, una buena, tuve que darme una buena de México, weón, para un opening de esos animales culiados, ¿cachai? Que ni siquiera tienen nombre, weón, ¿cachai? Ya. Así que. Sí, lo más probable es que sea a diciembre se actualice alguna weón, uno de los otros flash, ¿cachai? Que tengo a mitades, ¿cachai? Oh, bueno. A ver si alguno de los de la era mía, pues weón, entre el 2002 2007 se anima, ¿cachai? Si ese era el punto, ¿cachai? El otro weón es claro, me sigo pura basura, pero no está haciendo nada tampoco, weón. No, esa era la idea, weón. Sí, weón. Cristóbal, Cristóbal. ¿Quién es Cristóbal, weón? El de pura basura. Sí, pues bueno, entonces ahí quedaron, pues. Entonces esa es la idea, que entonces yo igual le mandaba mensajes, que está ahí insultando a los weones, son basura, mira, tengo dominio, todo, era más que nada para incentivar lo que sigan, pues bueno, no sé quién en el olvido. Sí, hace falta, ¿no? En todo caso hay varios weones, falta lo que es Peña, Flash, estaba Francisco Soft, leche de la teta de la vaca, bueno, ¿cachan esa wea usted o no? yo caché esa cuestión del... ¿De qué? ¿Cuál? Ah, yo te gané, Julián. Pío Acelerate Project Peña, una wea así. Claro, esos mismos weones son más o menos de la de esa era, pues falta Francisco Sof, hay hartos weones, caché. O sea, yo tengo en el equipo acá varios flashes de weones. Para ver si pero, se los puedo pero, mandar o los descargan. Que pero, vengan nomás, pues el tubero a media fire y la subimos. Sí, pues se lo voy a meter. Tremenda historia. Los compadres de Flash weones son de Antofagasta, de Arica, weón. ¿Cómo? Los compadres de Flash weones, ¿de qué sector son? Sus buenos son de Antofa, ¿cachai? El en Skyweb sí, también, pues el Skyweb, no sé si lo cachan, ¿cachai? Ese weón vivía cerca de los weones, pero el weón me dijo chucha, no le presenté a ninguna hermana, ¿cachai? Porque es su hermana, ¿cachai? Puta, yo weón, cuando empecé a hacer flashes, puta, empecé en Antofagasta, weón. Y los terminé acá en Punta Arena, weón. Bueno, en una de esas no sé si cacharon no sé si cacharon que Flash y Buenas tenían un banner donde salían ellos, pero en Flash dibujado. Sí. Ya, pues, weón, si yo lo con el Switch le saqué la imagen y lo publiqué, pues, weón, si la cuestión de cómo se llama, de Flash y Buenas, de ese fotolog.cl, Flash y Buenas es mía, pues, weón. Lo desenmascaré a los culiados, ¿cachai? De ahí si quieren le pongo una nota de anímatelo, alguna weón, una redirección, pues si yo los desenmascaré. Porque los buenos no querían hacerse presente en Antofa porque habían varios seguidores buen de Antofagasta, ¿cachai? Entonces los buenos querían pasar inadvertidos, ¿cachai? Ah, los buenos. ¿Me caché o no? A mí sí, igual, pues yo estaba en la micro de los culiados buena, ¿cachai? Me da lo mismo, ¿cachai? De los culiados musculosos. ¿Entendido, no? Golpo. Entonces, ¿cómo se llama, weón? No, me da lo mismo, ¿cachai? Igual... el año del pico del 2006, ¿cachai? ¡Oye, Telo! ¿Qué, weón? Oye, weón, ¿y no te interesó alguno de nuestros flashes, weón? ¡Valentura! De los nuevos. Bueno, interesó flashes de Sato. Mejor, indiscutible. Buena weón, por ahí, ¿no te habéis visto, weón? Weón, no, se va a empezar a verlo, weón. Lo que pasa es que está como medio, no sé, pues bueno, está como bien metido en la cuestión. Obviamente igual los felicito, weón, por animatelo.cl, pues bueno, o sea, el medio salto se pegaron, pues weón, si yo los caché en chileanflash.tk, pues weón, ¿cachai? Así que, nada, pues a todo el grupo, weón, los felicito porque, weón, hay progreso, ¿cachai? Así que un aplauso a ustedes mismos, weón, ¿cachai? O sea, han logrado esa weón para ustedes, weón. No te interesaba ni nosotros, weón. O sea, ¿cómo se llama? ¿Cómo? ¿No te interesaba ni un track de nosotros? ¿Sí? ¿O de no, cualquier... se lo voy, voy a empezar a ver, weón, ¿cachai? A ver, el... Puta, hicieron uno... Flash Square, parece que vi el último, weón, que hicieron de unos weones que pelean, weón. Ah, eso fue la cagada. No sé, pero ahí están las páginas. Claro, el profesor no sé cuánto, weón, ¿cachai? ¡Ah, el profesor Mizuaki! ¡Esa weá vale pico, Potetel! Misma weá. ¡Opo! Esa animación es muy increíble. Era el penúltimo, el mejor de todos. No, a lo que voy yo es que, mira, da lo mismo la calidad de Flash que hagan, da lo mismo, pero tienen que ir siempre como mejorando, porque eso estoy viendo en Flash Square, ¿cachai? Chewbacca, weón, tiene buena animación este weón, ¿cachai? Igual me ¿cachai? Se equivocó. Claro, aunque el weón de... El Chewbacca, weón, él hace toda la weá, pero el otro weón no... Ni un brillo, ¿cachai? Lo que él... ¿Cómo se llama ese weón de...? No, weón, ni un brillo, el asunto del... El Dexter culiao, pues, weón, ¿cachai? No ayuda en voces, ¿cachai? Dijo que él hacía las voces, ¿cachai? En el podcast 3, ¿cachai? Entonces... No sé, pues, weón. Yo veo que él trabaja más o menos sola, ¿cachai? Pero tiene buenas animaciones, ¿cachai? El Patricio Peña, el Pato Lara, weón. Ese weón lo felicito porque el weón está sacando las obscenidades, pues, ¿cachai? Está raja, weón. ¿Cachai? Sí, vos tienes, ¿me entendió, no? Sacando toda la clase de obscenidades, ¿cachai? ¿Por qué? Pero, no, tenés... Sí, bueno, tenés buena animación esto, ¿cachai? Así que tenés que seguir esa solamente esa línea, weón. Pero es que igual falta, bueno, los otros que se dediquen a hacer el asunto de la picardía del chileno, pues, weón, ¿cachai? Que nos falta su callampa, su weá por ahí, ¿cachai? Pero, está bien. Claro, ¿cachai? Está bien, porque... El otro que tiene no tiene muchas obscenidades tampoco el del Chewbacca, pero hasta por ahí nomás, pues, bueno, pero bien, pues, ¿cachai? Pero obviamente tienen que ver ir viendo las comparaciones, ¿cachai? De su primer flash, ¿cachai? Que ya como han mejorado, ¿cachai? No, mi primer flash, yo usaba Photoshop para dar vuelta al mono, por loco, así. Tenía dos imágenes a tener la cuestión así. Así para el pico era mi primer flash. Sí, bueno, por eso estoy diciendo, hay que ir mejorando, no hay que quedarse atrás, pues, bueno, que hay buenos que se quedan atrás. Yo no cacho si los buenos de Alegale, el Suce, no, esos buenos, no tenía contacto, con eso no tenía contacto, sí. Aunque salió la nueva historia del Roberto Manfimpla, no, esa no la he visto, sí. No, pero eso lo hizo otro, loco. Ah, claro, la idea. Pero no, pues tienen que ir mejorando las habilidades, pues, bueno. O sea, yo cuando empecé con una cámara fotográfica a hacer weón gusanos de greas, pues weón, ¿cachai? Una weón reordinaria, weón, ¿cachai? En serio, pues weón. Y en ese tiempo, weón, cámaras digitales eran caras, pues weón. O sea, la cámara que tenía yo era como una tipo cámara con pila tipo webcam, ¿cachai? La weón valía como 40 lucas, pues weón, en ese tiempo. Y era la foto la sacaba de 640 por 480, pues weón, eso era lo máximo. La guardaba en un disqueto, ¿no? No tanto, weón. Pero. ¿Cuántas ahora por ahí botan la web, weón? No, pero... o sea, ya está mierda, pues weón, ¿cachai? Pero se ha ido mejorando, pues, ¿cachai? Pero esas weas son, o sea, esas weas son como empezaste, tenés que subirle igual al foro alguna wea, weón. No, son como weas nomás. Bueno, ahí los weas subí, pues eran gusanos de greda, ¿cachai? Tenía que. Puta, esa wea, no sé cómo se llama, esas animaciones que son cuadro por cuadro. Esa misma, claro. Sí. Lo que dijo el pato, weón. ¿Eres tú? Ya, güey, la wea es que chucha, los monos eran gusanos, weón. Se rato en una princesa, tuve que hacerle armas culiadas con un pedazo de lata. Se rajaban tirando ketchup, weón. Si no tenía como pico idea hacer animaciones, pues, weón. Si en ese tiempo, weón, como les dije, weón, los manuales eran mínimos, pues, ¿cachai? No había mucho. Claro, o sea, bueno, aunque no lo crean, yo me inspiré más o menos, aunque... Bueno, ya no donde me inspiré, pero era del Loco Arts, ¿cachai? Alejo Valentina, weón, bueno, ¿cachai? Dije, si ese culiao puede, weón, bueno, yo... Veamos qué se puede hacer, pues, ¿cachai? Sí, yo más o menos comencé más o menos en la época, de igual... Esos chicos habían agarrado el pic de popularidad en ese tiempo y que no los había visto. Era obvio que alguno de nosotros ya lo habrá visto y habrá dicho, yo puedo hacer algo mejor que eso. Claro, porque eran puras weas, pero de ahí uno se tire y me tiré, ¿cachai? Y en ese tiempo el que estaba era solamente el Alegale, estaba Cobra también, ¿cachai? Igual hubo unas peleas ahí con Igo.tk, no, estaba la cagada en ese tiempo. Estaba Chile ves también de un cabro, weón, de allá de las Condes. No, se había harto hueveo en ese tiempo. Oye, yo también hacía flash en ese rato, nadie me conoce, weón. ¿Y quién se tú? Nadie te conoce. Ah. Yo soy la weá de Funidos, pues, weón. Ah, Funidos, sí, Funidos.tk, claro, weón. Estaba colgado, habían varios weones, sí. Pero nada, pues Flash tiene que tener una evolución, pues la evolución son ustedes, pues, weón, ¿cachai? ¡Eh, weón! ¿Sí, weón? Ustedes están esperando que no muera, pues, ¿cachai? Independiente. De Chile, una weá así, ¿cachai? Sí, es que igual la idea de Chile al Flash y Anímatelo era no ver morir al Flash, pues, bueno, si la weá, o sea, como al tiempo que están haciendo esa weá ya estaban muertos, no había ni una weá, pues, tendrán de juntar a gente. Sí, weón, sí, un tiempo era como el 2008, 2009, que. Sí, está todo bien, muerto. Estaba muerto, weón, estaba muerto, weón, en esa fecha. Entonces, esa es la misión ya de Anímatelo ahora, pues, así, hace. Yo sí, la última wea que hice yo, weón, que tuvo hartas visitas, la wea de los Caballeros Zodiacos, esa wea, ¿cachai? Y de ahí ya esa wea fue el año del 2000, y los bañaron, la wea, me bañaron en varias partes esa wea, ¿cachai? Por los derechos de autor. Era por los derechos de autor. Hombre, si llega en algún momento en el que Anímatelo.cl se vuelve pero re famoso, podríamos ver la posibilidad de hacer proyectos para enseñar a nuevas personas a que hagan también sus propios flashes. Salga así la tremenda generación de animadores Flash y toda la cuestión. Sí, porque bueno, si mira, aún no tiempo. Pero caché que igual tenía weones, estaba Aaron Flash conmigo, estaba el Sky Web. Sí, hubo en el 2000, ¿cuánto, weón? 2005, 2006, que andaban rayando guantes de los nariz, que tenían la dura cagajo, weón. Y sí, pues, weón, andan rayando, weón. Yo acá en Santiago ponía esos autoadhesivos, ¿cachai? Las micros, ¿cachai? Y ahí se fue como. Wea. Sí, pues ahí se fue como popularizando, ¿cachai? Y ahí estábamos, obviamente, tenía otro estilo que Flash y weones, ¿cachai? Obviamente, ellos tenían un grupo mayoritario, ¿cachai? Era como decirte, puta, yo era como el. como decía el chileno 69, que no está el weón, y yo era como la Cato y el, era como el Colo Colo, ¿me entendió, no? Una cuestión así, ¿cachai? Sí. Pero ahí estábamos, ¿cachai? Igual, weón, igual me dio un mando, di un correo, felicitaciones, puteá, igual hasta puteá, weón, ¿cachai? Yo sube las weas, tus weas penca y pura weas, ¿cachai? Pero si tú sacas un porcentaje de aprobación, era puta, sobre el 70%, ¿cachai? Así me da lo mismo, ¿cachai? Sí, en ese tiempo está la caca, ¿no? ¿En qué te inspiráis normalmente para hacer un juego? No, mira, yo voy en el metro, voy, bueno, rumbo al estudio, cualquier huevo, cualquier situación, pues, ¿cachai? Si, inclusive tengo una libreta chica, la cual tengo siempre, ¿cachai? Y ahí voy como continuando la historia, ¿cachai? De la de esos animales culiados que ni siquiera sé cómo se llaman, pues, weón. Y cualquier cuestión, pues la otra vez me iba en el metro, Universidad de Chile, weón, protesta, cayó una lacrimógena. Y la gente, weón, vomitando, weón, gente desmayada, yo cagado en la risa, pues, weón, ¿cachai? Entonces ahí, cuando me cago en la risa, me sale la idea, ¿cachai? Sí, pues ahí te sale la idea, pues, weón. O viendo videos, no sé, por los files de YouTube, ¿cachai? Ahí, pa' ahí. Ahí, tu weón, ¿cachai? Qué buena, weón. ¡Sonic! ¡Sonic! ¿Pato Lara? ¿Eh? ¿Cuándo vais a enviarme la hueá de la guitarra? Cuando me den más información, ya digo, hasta olvidarse del tema de la solicitud que pediste. ¡Oye, sí! ¡Ah! ¡No! ¡Ah! ¡Oh! ¡Oye, no escriben de la hueá de que... Ah, claro que había quedado en una pequeña duda con ese trabajo, pero ahí después lo comentamos, terminando el caso. Ya, ah, sí, ya. Ya tengo lista la hueá. ¡Ya! ¡Aló! ¡Aló! Okay, oye, weón, ¿quién es Ezequiel? Felipe, ¿quién es? ¡Saco de Blue! ¿Y el Daniel, weón, quién es? Flash and Dark. ¡Ah, perfecto! Están cuatro weón nomás. Nah, pues weón, así que... ¿A esperar la actualización, pues weón? Que estoy... La tuya, no siempre se viene luego una wea, ¿no? Puta, weón, estoy haciendo como noviembre, diciembre, weón. Pero es que, no sé, porque lo que pasa es que estoy haciendo otra calidad de animaciones, weón, ¿cachai? O sea, no sé, ya no es la misma wea de antes, ¿cachai? No, o sea, sé, decirle, la... mejorando. Mejor que caiga el Zodiaco, porque esa wea te quedó la zorra, weón. Tú decís, mejor que caiga el Zodiaco, porque esa wea te quedó la zorra, weón. O sea, como tal. El avance del 3, y no sé, pues la página principal mía puse como una wea de YouTube, ¿cachai? Como un adelanto de algo, ¿cachai? Más o menos una wea así, ¿cachai? Sí, pues weón, para no sé, pues después termino esa wea, ¿cachai? Le mando correo a los weones, ¿cachai? A los weones del cofre, a todos esos weones, ¿cachai? Ah, valen callan pa' weones, ¿cachai? Y no sé, pues weón, para incentivarlo a que sigan, pues weón, si no pueden morir, pues weón. ¿Cachai? Prácticamente están todos los flasheros invitados, anímatelo, pues. Ah, qué bueno ahí. No sé, le voy a enviar la invitación, pues, weón. Sí. Yo ponía Chilean Flash, weón, y no veía nada, weón. Dije, ah, chuchi, ¿qué onda, weón? ¿Qué? No había cachado el salto, pues, weón. ¿Cachai? Es que no. Oye, Tetelo. Otra pregunta, ¿tú cubas un micrófono especial para hacer tus weá o qué onda? ¿Cuáles son tus implementos, weón? Mira, lo que pasa es que hay uno en programa, el Adobe Audition, que en el cual tú podías hacer modificaciones, ¿cachai? Igual yo hago la gran mayoría de las voces, pues, weón, ¿cachai? Pero yo los micrófonos, tú abrís una cápsula de un micrófono, ¿cachai? Y no sé, pues ahí sale el positivo y negativo, le pones un condensador, ¿cachai? Y ahí como evitáis colocarle la esponja, ¿cachai? Y ahí te sale una voz mejor, ¿cachai? O sea, pues, ¿cachai? Sí, pues, yo tengo un micrófono de Luca, vamos con un micrófono de Luca, tú le pones esa weá y te queda, no sé, pues, con menos ruido, ¿cachai? Para hacer las animaciones, pues, ¿cachai? Sí, bueno, igual, bueno. Podrías subirte un tutorial, anímate una weá así, que igual no te cacho un tutorial. ¿Cómo es el tutorial de dibujo en Swift que hiciste el pollo? No, pues esa weá tengo que hacerlo, no, está weando, ¿no? weando un rato, bueno, estaba ocupando el Cam Studio para ver cómo grababa nomás, pues, ¿cachai? Es el programa, no sé, para que te capture la pantalla. Pero sí, weón, yo me gusta usar más Switch que Flash. Bueno, Flash igual lo ocupo, pero ahora lo voy a ocupar más adelante para otras animaciones, ¿cachai? Que necesito que la sincronización del sonido con las imágenes sean como más detalladas, ¿cachai? Pero la otra weá es flujo. ¿Cómo? El flujo. Claro, sí, claro. Sí, porque esa weá el típico problema que le sucedía también a mí me ocurrió que no podía sincronizar el sonido y la animación y intenté con flujo, se escuchaba como una caja, pero luego descubrí que con una combinación de teclas podía acceder a las propiedades del Flash y poner que los audios fueran en alta definición. Claro, eso mismo es lo que estaba intentando, sí. Bueno, sí, pero igual lo postearon en Anímatelo. Sí, pues mira, con el Switch lo que tenés que hacer es el sonido, tú lo pasás, supongamos, un sonido te dura, no sé, por un minuto o dos, ¿cachai? Eso lo multiplicáis por 60, que serían segundos, y sacáis los fotogramas. Este es un cálculo que tenés que sacar igual, te queda igual. Lo que pasa es que el Switch es un poco más, es más liviano, un poco más, más práctico, pero para mí, pues, bueno, porque si yo hubiera partido con Flash el 8, que es el que uso, no sé, hubiera estado un poco más avanzado, ¿cachai? Yo partí con el Switch, pero lo mandé a la mierda. Me dije, usaba Corel Draw y hacía los dibujos en Corel Draw y después los pasaba a Switch y era un hueveo. Así que no, yo igual empecé con poniendo una imagen en Photoshop y no, ya la chucha. No, me es medio hueveo, po, ¿cachai? Oye, no, mi molera, po, weón. Qué weón. Problema de animal de los que hay, una deuda, weón. Con el cuarto estado, weón. Animal. Oye, me dieron una bolera, 3 meses la estoy esperando. Vamos a ver al Cernac, esto. Le vamos a demandar. Animal de los que va en derrumbe. Ah, tenés que postear ahí. Tenés que postear, redimir la bolera. Animal no se va a caer. Se va a caer, no se va a poder levantar. Le va a llegar la media demanda. ¿Qué? ¿Tú sabes que pasa? ¿Aquí fin de año está la weá? Sí, antes de 2012, fin del mundo. ¿Ah? Yo quiero que la weá brille en la oscuridad, te estoy esperando hace rato. O sea, un estampado más o menos tiene que ser, ¿no? Estampado reflectante, weón, ¿sí, vos? Mínimo, pues si Anímatelo, weón. Mínimo tiene que auspiciarse con algo respectante. Anímatelo. Buscar una de esas pulseras de la fiesta, weón, y la voy a echar ahí en la bolera, weón. No, van a traer una weón toda pelada, weón. Tiene que ser. Ah, que la pinte. Ya, la pinte o una, voy a poner un plumón, loco. Una polera blanca con plumón. Ahí, Anímatelo, ahí tenés. Anímatelo, ¿para cuánto? Una funga de Anímatelo, weón. Oye, mira, Chileno69 preguntó en el foro cuál ha sido tu sueño más bizarro desde luego. Ah, weón, sé que. Bueno, he tenido varios, pues, weón, ¿cachai? Y un día soñé, weón, que era un poto, pues, weón, ¿cachai? Un poto, pues, un as, pues, weón, un poto así, ¿cachai? La weón que ya, pues, desperté. Un poto, weón, una weón así, un agujero, un ano tiene, ¿cachai? Y la weón tiene que. La weá es que, claro, yo despierto, weón, vos caché que los sueños no sabéis cómo chucha llegaste, filo, weón. Yo me vi asomando una taza y dije, ah, chucha, la cura era, weón, voltear, cachai. Ya voy a. Le hacía así, weón, y no salía vómito, weón, cachai. Y por más que le hacía, de pronto se empieza a asomarse un mojón, weón. Dije, oh, concha tu madre, qué weá esto, cachai. Empecé a ver, era un poto, weón, cachai. Tiene los reflejos del agua, weón, cachai. Ahí se veía la silueta, weón, y era un poto de una mujer, weón. Bueno, todavía no cacho, weón, en serio, weón. Era un poto femenino, weón, ¿cachai? Así como de una madre. Un poto así como una buena de mamá. 25, ¿cachai? No era tan arrugado, ¿cachai? Pero un poto de una mina, weón. Dije, oh, ¿cachai? Y ya, pues la buena se para, weón, y me pasa un papel, ¿cachai? Yo veía cómo me pasa el papel por la cara, weón. Estaba secando, weón. Ya salía la mierda, weón, ¿cachai? Oh, y la weón que ya se para. Se para la buena porque ¿cachai? Iba con falta, pues iba mirando el cemento, pues weón, ¿cachai? Ya, mira el sueño culiado estúpido, pues weón. Y la weón es que de ahí, weón. Sí, pues weón, sueño weón, dije, qué chucha, yo me quería zafar, nada, pues. La weón que después ahí estaba. Y era una mina media de esas perturbadas en la esquina, ¿cachai? Sí, pues era una de las fotos de una prostituta. Y la weón es que, claro, pues weón. La weona. La wea que era weón, la wea que subió la weona, ¿cachai? Y escuchaba así, weón, pura weón, contenido sexual, pues weón, para que él voy a decir los detalles, pues weón, ¿cachai? Y en una weón. Dilo. No, pero en una weón le levanta la falda a la mina y ve una cara de un de hombre, pues weón, ¿cachai? Ve una cara de un hombre, pues weón. ¿Cachai? Me voy, y justo y apuntando con la nariz en el hoyo, pues weón. Tiene que estar pintando el fondo el weón, pues, ¿cachai? Y ahí desperté, pues weón. Mal no me culiaron, weón. Sí. Y desperté, pues, weón, ¿cachai? Pero, sí, no. A ver, fue que hayáis sido un foto en tu otra vida, weón, no sé. En una cosa no sé, pues, weón. Pero, foto, weón, no sé. No, pues, no podéis ser. No sé, pues, no podéis ser un foto, pues, weón, ¿qué weón? ¿Cagaste de alguna forma particular, así, con choclito? Pero loco, ¿topeado? ¿Cómo fue? No sé, weón, yo desperté y dije, oh, weón, me toqué la cara así, weón, y era real. Pues ahí me dieron ganas de cagar, sí, pues, weón, pero... Oye, no, no, oye. Pero, oye. Es, bueno, pues, weón, que te... ¿Cómo no sé si será, weón. No sé, pues, weón, pero no, weón, me toqué y me cagué la risa, no, pero un sueño, menos mal, pues, weón, te imaginas. O sea, menos mal desperté, pues, weón, te imaginas, weón, el weón quería otro tipo de relación, ¿cachai? Su sexo anal, te imaginas, weón. No, menos mal. Así que no, pues ese es el sueño más weón que he tenido, weón. Y ustedes no han tenido ni una cuestión, vos chihuahua, que no. ¿Ah? No, puta, lo más extraño que he soñado que soy un tomate. Grey Zelda, weón. Un saxofón, ¿no? De mar. Era el Link, weón. Era el Link, el cuidado. Y a la princesa Zelda del Sacred Blue, mira el weón, la weón que soñé. No, pero weón, Zelda es bacán, weón. Yo jugué lo que es Majora's Mask, ¿cachai? Ese juego. Es en la zorra, weón. En la zorra, ese juego. Bacán, ese juego, culiado. Mejor Zelda, el mejor, weón. Weón, se lo estaba jugando esta semana, weón. Es que si hay, weón, máscaras culiadas, weón. Todavía no encuentro ni una, weón, ¿cachai? No, weón. Yo culiado la pasé con una, weón. Yo cacho, weón. No, máscara. No, weón. Indiscutible, weón. Mejor. No, weón. Es que si lo que pasa, estoy viendo así. En internet analizando y por el asunto de los sonidos, ¿cachai? Igual tienen sonidos que han sacado como parodia cuando hay el Majora's Mask Shop, una wea de marcha también. Es como macabro la wea, weón. No sé, pues, bueno, el juego ese, weón, así que está bien en que. Los temas de Zelda que... son la cábala en estos podcasts, weón. En todos los podcasts ha salido el tema de Zelda. Y lo saca el mismo, weón. Oye, está igual, weón. Se lo dieron vuelta ya, weón. Oye, entonces, ¿Chihuahua era un tomate? ¿Qué? No, espérate. ¿Chihuahua era un tomate? Dijo eso, ¿o no? Ah, sí, soñé una vez que era yo un tomate gigante tocando un saxofón de mayonesa. Está un huevado. Está todavía un sueño horrible. Por el podcast se me había quitado el hambre, me volvió. Un sueño horrible. Un sueño, extraño, claro, falta Flash Squad, pues bueno, su sueño medio. Ahora tiramos asado con su sueño. Es que tengo muchos sueños horribles, ya voy a empezar por el más horrible. Miren, ¿cachan a Germán o no? Sí. Ya es el dios de los zombies, pues. Yo estaba como en un hospital y estaba con mi vieja. Se la pidieron, se le hicieron mierda. De repente bajo y estaba sentado en un trono, Germán culiao, era el dios de los zombies, yo estaba como metido en uno de sus videos culiao. Era horrible, weón, andaba agarrando balas y no se moría nunca. Y empezó a armarse de puros zombies, se le empezaron a pegar todos los zombies, weón. Sí. Era horrible, weón, estaba como en un video. Yo desperté llorando, weón. Horrible la weón, horrible, culiao. Eso no es todo, weón. No, esa weón. Y el pato, weón, ¿qué cuenta él? ¿Qué contáis vos? ¿Qué soñamos? Black Mesa.